coger el micrófono porque la verdad es que no sé predicar con el micrófono aquí. Tengo que tener algo en la mano porque si no, no sé qué hacer con las manos. Así que si me permitís que lo coja, ¿vale? Es un privilegio poder volver a veros a muchos porque, si queréis que os diga la verdad, esperaba menos gente hoy. Por las fechas que estamos y porque, bueno, es normal de que la gente tenga su tiempo de expansión, su tiempo de vacaciones. Pero bueno, la Iglesia siempre está el remanente fiel en enero, en agosto, en diciembre. Y bueno, es un gozo volver a veros a casi todos. Cuando el pastor me pidió que viniese a predicar, la verdad es que el Señor ya me había dado un mensaje. No sé para qué iglesia era, porque le dije que no sabía para qué iglesia era. Pero el Señor ya había puesto un mensaje en mi corazón. Hace como 3 meses estuve en Almería escuchando a un pastor de Estados Unidos, se llama Paul Washer, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Es un pastor que predica muy fuerte, un pastor que exhorta muy fuerte para los tiempos que estamos. Y la verdad es que a mí me dio por todos los sitios. Y me alegro porque yo soy de las personas que me gusta que me den. Esto en el idioma del mundo se llama masoquismo, pero bueno, yo seré un masoquista espiritual porque la verdad es que me gusta que me den caña. Y lo consiguió, la verdad es que consiguió darme mucha caña. Él estuvo predicando sobre lo que se ha olvidado un poco en las iglesias hoy día. Hay algunas iglesias que se están olvidando de la palabra de Dios. Y es triste porque sin la palabra de Dios no podemos ir a ningún sitio. Y él estuvo exhortando a que debemos de conocer muy a fondo la palabra de Dios. Porque es lo único que el Señor nos ha dejado. Esto es lo que el Señor nos ha dejado para que tengamos que saber todo lo que tenemos que saber. Y si esto no lo estudiamos, hermanos, no vamos por buen camino. El mensaje de hoy lo he titulado ¿Has nacido de nuevo? Es una pregunta que parece obvia, ¿no? Porque se supone que todo el que está en una iglesia ha nacido de nuevo, ¿no? Pero yo en mi experiencia personal me di cuenta que no fue así. Yo me bauticé en el año 95 y nací de nuevo en el año 2002. Y me di cuenta porque había algo dentro de mí que me dijo que no eran las cosas como yo creía que eran, sino como Dios quería que fuesen. Y quiero leeros el pasaje en el Evangelio de Juan, donde nos encontramos, tan conocido, el pasaje de Jesús con Nicodemo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Ahora empiezan a caérseme las cosas. Pero antes quiero que oremos y que el Señor nos dirija en esta lectura y en todo lo que vamos a hablar esta mañana. Sí, bendito Señor y bendito Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio de poder dirigir tu palabra, Señor, a tu pueblo, Padre. Padre Santo, sella mis labios para que nada de sabiduría humana salga por mi boca, Señor, sino que lo único que salga por mi boca, Señor, sea demostración de espíritu y de poder, Padre. Padre, quiero que tu palabra, Señor, se impregne en los corazones de todo aquel que la está escuchando, Señor. Abre corazones, Padre Santo, abre mentes, Señor, para que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos esta mañana, Padre. Bendice a esta congregación, Señor, y haz que crezca, Señor, en espíritu, en verdad, en gente, Señor. Gracias, Padre Santo, por los corazones abiertos, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Después de este pasaje, tenemos el famoso pasaje de tal manera amó Dios al mundo. Pero claro, es que para ir al pasaje de que de tal manera amó Dios al mundo, primero tenemos que leer este. Entonces, a mí me gustaría que fuésemos a la primera carta de Juan, porque esta carta está escrita precisamente para los creyentes que dudaban de su salvación. Y hoy en día hay creyentes que dudan de su salvación. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si realmente es salvo o no es salvo? Yo me lo he preguntado más de una vez. Señor, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Tú lo dices en tu palabra, que todo el que cree en Jesucristo como Salvador y como Señor es salvo. Pero no es suficiente estar en una iglesia para ser cristiano. Hay miles de cristianos nominales que no muestran señal alguna de haber nacido de nuevo, los cuales se mencionan en estas escrituras y sobre todo en la primera epístola de Juan. Os voy a dar 5 puntos en los cuales todo creyente tiene que tener para ser salvo. El primer punto, dice el apóstol, no practica el pecado. Y podemos ir a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La persona que ha nacido de nuevo ha regenerado su corazón. Ese es el milagro del nacimiento de nuevo. El nacimiento de nuevo quiere decir cambiar el corazón de piedra por el corazón de carne. Eso lo dice en Ezequiel. Creo que es 36, luego lo veremos. El no pecar no quiere decir que no haga pecados. Pecados, por desgracia, vamos a hacer todos, porque es la condición humana y desde la caída del hombre vamos a pecar. A lo que se refiere el apóstol es que la práctica del pecado es el estilo de vida. El cristiano no puede tener un estilo de vida de pecado. Cuando nacemos de nuevo, se supone que abandonamos la vida anterior. Cuando tú bajas a las aguas del bautismo, lo que haces es enterrar tu vida antigua y salir con tu vida nueva. Tu corazón tiene que estar regenerado. Puedes venir a la iglesia, puedes hacer, pero si tu corazón no está regenerado, si tú cuando sales ahí a la calle continúas con tu vida anterior, tú no has nacido de nuevo. Puedes venir a la iglesia, puedes cantar alabanzas, puedes, pero tú no has nacido de nuevo. La gente no va a ver en ti ningún cambio. Probablemente en algún tiempo la persona que no ha nacido de nuevo no siente ninguna aflicción cuando hace algo malo. No hay una lucha entre él y el pecado. Ambos eran amigos. Pero un verdadero cristiano odia el pecado. Yo me di cuenta de lo que era odiar el pecado cuando una vez el pastor Raúl, teníamos en Alcoy, me envió a predicar a Valencia, a una iglesia de Valencia. Yo en aquella temporada todavía fumaba y me subí a predicar al púlpito y prediqué sobre el poder de Dios. Una predicación que algún día me gustaría repetir. Pero cuando terminé de esa predicación, me fui al baño a fumar, porque tenía ganas de fumar. Y como el cuerpo me pedía que fumara, pues me fui a fumar. Cuando me miré al espejo, no vi una persona, vi un montón de basura. Mucha basura. ¿Sabes por qué? Porque había subido a exhortar al pueblo de Dios cuando... y a predicar del poder y de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cuando bajo me voy a fumar. Le cogí tanto odio al tabaco que dije, o predico o fumo, pero las dos cosas no las puedo hacer. Y entonces me dejé el tabaco. Pero yo me enseñé lo que era odiar el pecado ahí. Me puse al espejo y vi lo que había, un montón de basura. Tenemos que enseñarnos a odiar el pecado. Hay muchas veces que, bueno, esto es un pecadito, esto es una mentira piadosa, esto... No, no, no. A ver, no hay mentiras piadosas ni pecados piadosos. Porque, ¿sabéis una cosa? El asesino también puede decir, no, es que esto es un asesinato piadoso, porque es que me estaba molestando y le he pegado un tiro y es piadoso. Es piadoso, ¿eh? La mentira es igual que un asesinato para Dios. Igual. Ayer, precisamente, hablaba con una persona que me decía, pero no es justo que un asesino que mate a mucha gente se arrepienta y pueda ir al cielo. Y una persona que hace el bien toda su vida, si no conoce a Dios, que vaya al infierno. No es justo. Claro, el mundo justa. El mundo juzga con la justicia del mundo. Y no entendemos muchas veces la justicia de Dios. Pero Dios, hermanos, es amor, pero es justicia. Que no se nos olvide nunca. El cristiano que ha nacido de nuevo, el pecado ya no le place. Se ha convertido en algo horrible. Sin embargo, no puede eliminar su presencia dentro de él. Hermanos, hasta que nos muramos, esa presencia de pecado la llevaremos dentro. Porque es la condición humana. La condición humana, desde Adán, es el pecado. Si dijese que en él no hay pecado, estaría mintiendo. Pero sí que puede decir el cristiano nacido de nuevo que odia el pecado y que el mayor deseo de su alma es no cometer pecado en absoluto. No se puede evitar tener malos pensamientos, omisiones y defectos tanto en sus palabras como en sus acciones. Él sabe que en muchas cosas ofendemos, como dice Santiago 3:2. Pero puede decir con certeza delante de Dios que estas cosas le ocasionan dolor, pena y que su ser no se complace en ellas. ¿Sabéis dónde a mí me llama la atención cómo se odia el pecado? Vámonos al Salmo 51. El Salmo 51 lo escribe David después de haber estado con Betsabé. No me puedo ni imaginar lo que ese hombre podría sentir después de hacer lo que hizo. No me lo puedo ni llegar a imaginar. Dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no te quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Esta es tu oración delante de Dios? Porque debería ser nuestra oración delante de Dios. Todos los días. Yo cada vez que leo este salmo me emociono. ¿Sabéis por qué? Porque tengo que decir al Señor lo mismo que dice el rey David. Purifícame cada día, cada día. Mirad, estamos, yo por lo menos trabajo en la heladería y me encuentro de todo. Estamos rodeados de gente que no cree y muchas veces se contagia más lo que hay fuera hacia nosotros que lo de nosotros hacia los que están afuera. Segunda marca de un cristiano nacido de nuevo es, dice el apóstol, cree en Cristo. Juan escribió, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Un hombre que ha nacido de nuevo, que ha sido convertido, cree que Jesucristo es el único Salvador, que puede perdonar su alma, que Él es la persona divina designada por Dios. y que fuera de Él no hay salvación ninguna. En sí mismo no encuentra valor alguno. ¿Alguien encuentra valor alguno en sí mismo? ¿Alguien de los que está aquí encuentra valor en sí mismo? ¿O es porque Cristo está en nosotros? Pero tiene confianza plena en Cristo, en que todos sus pecados le han sido perdonados, puesto que ha aceptado la obra completa y muerte de Cristo en la cruz. Él cree que es considerado justo delante de Dios y puede esperar la muerte y el juicio final sin ningún miedo. ¿Tienes tú miedo a que venga la muerte? ¿Tienes tú miedo a que venga el juicio final? Podrá tener temores y dudas, inclusive decir a veces que siente como si no tuviera fe en absoluto. Pero pregúntale si está dispuesto a confiar en cualquier cosa o persona en vez de en Cristo. Y verás lo que te responde. Pregúntale si depositaría su esperanza de vida eterna en su propia bondad, en sus propias obras, en sus oraciones, en su guía espiritual, en su iglesia. Y escucha la respuesta. ¿Qué diría el apóstol de ti? ¿Has nacido tú de nuevo? La tercera marca dice, hace justicia. Juan, en primera de Juan 2:29 dice, todo el que hace justicia es nacido de él. El hombre que ha nacido de nuevo ha regenerado su corazón. Es un hombre santo. Y quiero que vayamos a Ezequiel. Ezequiel 36. Del 21 al 27. Dice la palabra. Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No solo, hermanos, hay que creer en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Hay que poner esos estatutos por obra. El cristiano que ha nacido de nuevo, cuando ha regenerado su corazón, busca vivir acorde en la voluntad de Dios, hacer las cosas que agradan a Dios y evitar aquellas que Dios aborrece. Hermanos, tenemos la palabra llena de cosas que Dios quiere y que Dios aborrece. Solo tenemos que ir a la palabra a ver lo que Dios le gusta y lo que no le gusta. Él desea mirar continuamente a Cristo como un ejemplo a seguir y como su Salvador y demostrarse su amigo, guardando sus mandamientos. Él sabe que no es perfecto, es consciente de su corrupción inherente, percibe un principio de maldad dentro de sí mismo que lucha constantemente por separarle de la gracia de Dios. ¿Os ocurre esto alguna vez? ¿No hay dentro de vosotros algo que os hace muchas veces intentar separaros de la gracia de Dios? Eso se llama carne. Y está dominada por quien sabemos quién está dominada. Pero un cristiano nacido de nuevo no consiente, aunque no puede prevenir su presencia, aunque a veces puede sentirse tan despreciable al punto de cuestionarse si en verdad es cristiano o no. Aún así, será capaz de decir, como dijo John Newton, no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que fui alguna vez. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué diría el apóstol de ti? ¿Has nacido tú de nuevo? Otra marca que todo cristiano nacido de nuevo tiene que tener es que ama a otros cristianos. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Uy, uy. Aquí la cosa empieza a ponerse difícil. Empieza a ponerse difícil la cosa. Porque cuando entra el hermano o la hija por la puerta, ¿cómo me cuesta amar a ese hermano? ¿Cómo me cuesta de amar a ese hermano? Pero, ¿sabes una cosa? Si tú no amas a tu hermano, no vengas a dejar la ofrenda, dice el Señor. Vete y reconcíliate primero con tu hermano. Y luego vienes y dejas la ofrenda. Yo, por las experiencias que he podido tener cuando he salido de viaje a Cuba, a Miami, con Paco. Yo no sé Paco, pero cuando estuvimos en casa con los hermanos, a mí me daba la impresión de que era mi casa. Me daba la impresión de que los conocía de toda la vida. Yo cuando vine aquí las primeras veces, estaba como en mi casa. Entonces, ¿queréis que os diga una cosa? Eso tiene que venir de algún sitio que nadie del mundo conoce. Porque cuando tú vas a casa de alguien que no es cristiano, pues no tienes ese feeling que se tiene con un cristiano. Entonces, una de las marcas del cristiano es que ama a su hermano. Un hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los discípulos verdaderos de Cristo. Ama a todos los seres humanos con gran amor en general, porque Cristo también lo quiere así. Pero tiene un amor especial con quienes comparten su fe en Cristo. Al igual que su Señor y Salvador, Él ama a los peores pecadores y se aflige por ellos, pero siente un amor peculiar por aquellos que son creyentes. Nos entendemos. Hablamos el mismo idioma. Yo, cuando hay veces que se nos pega un poco esta jerga de hablar entre cristianos, y cuando la utilizas con alguien del mundo, no sabes ni de lo que estás hablando. Estás hablando como si estuvieras hablando en chino. ¿Por qué? Porque estás hablando a otro nivel. Él escucha por este nivel y tú le hablas por este nivel y no entienden. Entonces, cuando nosotros hablamos, lo hacemos como si fuera con otro idioma, con el idioma del Espíritu. Y entonces nos entendemos. Nunca se siente tanto en casa como cuando se encuentra en compañía de otros hermanos. El cristiano nacido de nuevo considera a todos como miembros de una misma familia. Y evidentemente eso es así porque tenemos el mismo padre. Son sus compañeros de batalla. luchando contra el mismo enemigo. Tenemos un enemigo en común. Y si no nos juntamos todos a luchar contra el enemigo que tenemos, nunca le vamos a vencer. Cristo le venció en la cruz, pero en el día a día nosotros tenemos que vencer a ese enemigo, cada día. Y tenemos al mejor padre y tenemos a los mejores hermanos para poder presentarle batalla a ese enemigo. Nos entendemos, nos comprendemos. Podríamos ser muy diferentes los unos de los otros en muchos rangos, en muchos sentidos, en riquezas, pero nos entendemos. No importa. Somos hijos e hijas del mismo Padre. Y evidentemente, como nos sucede con nuestras familias carnales, pueden haber discusiones, pueden haber peleas. Pero sabéis una cosa, hermanos, el Señor también nos da una recomendación para esto. Y dice, no se ponga el sol sobre tu enojo y no des lugar al diablo. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros cuando nos enojemos los unos con los otros, cuando nos enfademos los unos con los otros. Porque el Señor lo dice muy claro, airaros, pero no pequéis. Es lícito que nos airemos. Es lícito. ¿Quién os ha airado alguna vez contra su hermano? ¿O contra su esposa? ¿O contra su esposo? El que diga que no es mentiroso. Y la palabra no está con él. Pero es muy importante esa fraternidad, ese amor. Mirad, el Señor Jesús lo dijo muy claro. Amaros los unos a los otros para que sepan que sois mis discípulos. En el amor los unos con los otros, ahí fuera, van a saber que somos sus discípulos. Si vamos a predicarle a alguien ahí fuera y cuando viene aquí dentro nos ve con las caras los unos a los otros y que no me quiero sentar al lado de este o no me quiero sentar al lado del otro, van a dar media vuelta y se van a ir. Entonces, una de las marcas de un nacido de nuevo es que más que ama a su hermano, soporta a su hermano y todo a su hermano. Es difícil, es muy difícil. Pero ¿quién ha dicho que es fácil ser cristiano? Porque yo todavía no lo he encontrado en la palabra. Si alguna vez lo encontráis, me decís capítulo y versículo, porque lo quiero subrayar. Pero no es fácil ser cristiano, no es fácil. El quinto punto, vence al mundo. Juan, primera de Juan 5:4, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí también tenemos un poquito de... Porque cuando salimos al mundo, qué difícil es ser cristiano en el mundo. Qué difícil que ser cristiano en el mundo. Un hombre que ha nacido de nuevo es cuidadoso de su propia alma. No solo intenta evitar el pecado, sino todo aquello que pueda conducirle a él. Mirad, yo he trabajado todo mucho tiempo con los jóvenes. Y a los jóvenes les gusta ir siempre al límite. Siempre les gusta ir al límite. Siempre dicen, esto es pecado, esto no es pecado. Y siempre van por la línea de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Con lo fácil que sería venirse más para aquí. Porque si tú siempre vas por la línea, con un empujoncito, caes al pecado. Pues no, a los jóvenes les gusta ir siempre al límite. Pero bueno, supongo que yo también he sido joven y también me ha gustado ir al límite. Por eso cuando hay muchas veces que los jóvenes me han dicho, pero Santi, es que ir a una discoteca no es pecado. No, en ningún sitio de la Biblia dice que ir a la discoteca es pecado. Pero sí que lo que se hace en una discoteca creo yo que no le agrada mucho a Dios. Pienso yo. No, yo es que no lo hago. Ya. Pero estás al lado de los que lo hacen. Y una de dos. o tú les pasas a ellos todo lo que tú conoces, o finalmente ellos te lo van a pasar a ti. Entonces, no solo se vence al mundo no haciendo las cosas que Dios no quiere que hagas, sino evitando el camino a esas cosas. Y hay muchas veces que no evitamos ese camino, no lo evitamos. Hay muchas veces que, bueno, es que esto, el otro día hablaba con un hermano y me decía, hombre Santi, es que entonces nos podemos encerrar en un convento, porque si esto no lo hacemos, lo otro tampoco. No se trata de encerrarse en un convento. Porque si te encierras en un convento, ¿a quién le das testimonio? A las paredes. Entonces, lo que interesa es, con tu testimonio, salir al mundo. Y entonces, impregnar con tu testimonio al mundo. Y si hay alguien que te dice esto, tú dices, no, yo esto no lo hago, porque soy cristiano. Yo, en la heladería me toca hacer malabarismos con proveedores, porque la mentira siempre está ahí. El diablo utiliza cosas muy sutiles para hacerte caer. Y bueno, y desde hacer tickets falsos de compras que no. Y bueno, eso está ahí. Pero si yo pegara con la cabeza así y dijera, bueno, pues vale, total, por una cosa falsa, ¿qué testimonio estoy dando? ¿Me pueden ver ir al domingo a la iglesia? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si cuando salgo no pongo en práctica nada de lo que me enseñan en la iglesia. Podré venir y sentarme en el primer banco. Y podré levantar mis manos y decir lo que estábamos diciéndole a Dios, te entrego mi corazón. Pero ¿es verdad que le entregas tu corazón? ¿A dónde? ¿En la iglesia? ¿Y después en la calle? ¿Qué corazón le estás entregando? ¿Si estás haciendo lo mismo que está haciendo el mundo? ¿Nos llamamos cristianos y hacemos lo mismo que hace el mundo? ¿Qué marca es esa de un cristiano nacido de nuevo? ¿Qué regeneración hay en tu corazón? No, hermano, es que es muy difícil vivir fuera. No es difícil. No hay nada imposible para Dios. ¿O es que solo le vamos a pedir a Dios que nos sane y que no? No. Está bien que le pidamos al Señor que nos sane. Pero vamos a pedirle a Dios que nos haga vivir ahí fuera conforme decimos que vivimos aquí dentro. Porque si no, hermanos, la iglesia va a estar vacía. No hay poder. Y tenemos que utilizar estrategias humanas para convencer a la gente. Si la estrategia humana eres tú. Tú eres la estrategia de Dios. No hay ninguna estrategia más. Si tú vives conforme dice esto, no hace falta ninguna estrategia. La estrategia está en la calle. El Espíritu Santo está en ti y tú estás en la calle. ¿Es la estrategia que Dios va a utilizar? ¿O quieres irte a buscar? Sí, hay muchos métodos. Tenemos el método de Rick Warren, tenemos el método de este. ¿Pero y tu vida? ¿Qué demuestra tu vida? ¿Qué le vas a decir a la gente? Vengo a evangelizarte con el método de Rick Warren. Si no saben ni quién es Rick Warren. Un cristiano que ha nacido de nuevo desea vivir como un soldado en un país enemigo. Si vivimos y son nuestros amigos, algo va mal. Si nos dan golpecitos en la espalda, algo va mal. Tenemos que llevar la armadura puesta, ya lo dice el Señor en Efesios. Y siempre tenemos que estar preparados para las tentaciones que hay ahí fuera. Para eso venimos los domingos aquí. No para solo decirle a Dios cuánto que lo queremos, para decirle cuánto lo queremos y para decirle, Señor, ponme la armadura para cuando salga ahí fuera. ¿O es que solo evangelizamos en las campañas de evangelismo? Que está muy bien, por cierto. No las critico. Soy el ministro de evangelismo de mi iglesia. Faltaría más. Pero el mejor evangelismo que puedas tener es en tu trabajo. Ahí es donde la gente te va a ver. Mira, ¿sabes una cosa? Fingir. Todos podemos fingir 10 minutos. O un cuarto de hora. O una hora. Todos podemos fingir. Y venir aquí. Y decir, uy, qué santo. Pero en tu día a día, en el trabajo, no puedes estar 24 horas fingiendo. Y entonces se va a ver quién eres tú. En tu casa, cuando estás solo, con tus pensamientos y con el mando de tu televisor, vas a saber quién eres tú. ¿Sabes por qué? Porque hay programas de televisión que no puedes ver y los estás viendo. Ahí es donde se va a demostrar quién eres tú. No en la iglesia. En la iglesia no creo que nadie venga en minifalda, o aunque ahora todo es posible, pero lo que está claro es que un hombre que ha nacido de nuevo es diligente, es un hombre de oración, es vigilante de su vida y de la de los demás, y es humilde. ¿Qué diría el apóstol de ti? ¿Has nacido tú de nuevo? Estas son 5 características. De un nacido de nuevo. La notoriedad de las mismas puede ser muy variable entre las personas. Habrá personas que tendrán una de estas más activas en su vida y otras menos. Pero lo que sí que está claro es que para ser un nacido de nuevo tienes que tener como mínimo estas 5 características. Ya te digo, puede ser que desarrolles unas más y otras menos, pero las tienes. Hay creyentes que han venido muchas veces a decirme, Santi, no sé si he nacido de nuevo. Yo había veces que no sabía qué contestar, pero ahora ya sé qué contestar. El Señor, a través de este pastor, me abrió los ojos. Porque yo oraba al Señor y decía, Señor, a la gente que viene a pedirme, ¿qué le puedo decir? Y sabéis que me contestó al corazón. Me dijo, lo primero que tienes que hacer es conocer la palabra. Porque si dices que crees en Dios, si crees que dices que crees en la Biblia y no la conoces, y no puedes aconsejar a la gente conforme a lo que aquí hay, perdona, pero no me conoces. Ya os digo, hermanos, que está muy bien todas las cosas que podemos hacer aquí en la iglesia. Está muy bien. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que saber lo que Dios quiere de nosotros cada día. Y yo creo que en esta mañana nos ha dicho 5 cosas que por lo menos Él pide de cada uno de los que aquí estamos. Examínate, hermano, mira a ver en cuál estás más flojo y pídele al Señor que Él te dé las fuerzas para subir en esa asignatura. Que el Señor os bendiga y os guarde.